El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle. Yami del Valle. Y tenemos también allá a... Come on, Martín, turn on your mic. Turn it on. Yeah, it's on. Okay, Martín. Ay, Martín. ¿Te está en fuego? Sí, sí, sí. Tenían este... Tenían en timeout. ¿Timeout? Sí. Sí. ¿Qué tú hiciste? ¿Portarse bien como siempre? Yo no hice que yo hice, pero me pusieron en timeout porque la semana pasada no pude hablar. ¿No pudiste hablar? No. ¿Dónde tú estabas, Martín? ¿Te pusieron el tape en la boca? Sí. ¿Por fin? No. No eran amenazas, ¿lo viste? Eran promesas. Estaba en penitencia, Martín. No, es que no había show. No había show. Bueno, vamos a tener que arreglar eso. Sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por estar en sintonía en el día de hoy. Queremos compartir con ustedes temas y momentos que van a ayudarle a llevar su vida al próximo nivel. Y nos puede acompañar durante el día de hoy. Llamando a los números de teléfono. Sí, al 352-347-9576 y también a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y también a la página en Facebook de Al Próximo Nivel y también la página de Radio Fe WJRN. Yeah, ahí está pro. Yeah, aprendiste. Santo. Vamos. Como toda mañana. Nosotros debemos levantarnos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. A veces estamos tan pendientes de las cosas que no tenemos que no le damos gracias a Dios por las cosas que sí tenemos. Hay muchas cosas por las cuales estar agradecido. Y en esa actitud de gratitud empieza a crecer nuestro gozo. Y el gozo de Dios será tu fortaleza. ¿Tú necesitas fortaleza en el día de hoy? Bueno, acompáñanos aquí a los estudios en una oración de gratitud a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias en esta preciosa mañana por lo lindo que tú has sido con nosotros, proveer cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Te queremos agradecer en esta mañana con nuestra adoración, con nuestro cántico, con nuestra devoción a ti. Queremos en este agradecimiento enseñarlos en todo detalle, en todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado y que tú lo uses para brillar la luz de tu amor en esta humanidad. Y te damos gracias por nuestra familia y amigos y vecinos, aquellos que nos acompañan en nuestra jornada. Te pedimos por ello en el día de hoy que tú lo acompañes donde quiera que vaya y que le suple cada una de sus necesidades. Y así también, Señor, ayúdanos a nosotros a compartir de nuestros bienes para que aquellos que están en necesidad puedan sentir el toque de tu amor y tu grandeza. Durante esta programación te pedimos que tú entres en cada hogar, en cada automóvil, en cada lugar de trabajo, donde quiera que se encuentren nuestros amigos en el día de hoy, escuchándonos, que tú los alcances con un toque de tu amor, de tu bondad, y que ellos puedan recibir esa paz que solamente viene de ti. Celebramos tu nombre en esta mañana. Haz tu voluntad, Señor. Que nunca se aparte de nuestros labios una adoración hacia ti y de nuestros corazones nunca se vaya el deseo de buscarte, pero que día a día crezcamos anhelando aún más de tu presencia. Nuevamente, Señor, gracias por tu amor, por tu perdón, por la restauración de nuestra vida. por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Mi amor, ¿verdad? Queremos que todo el mundo participe, ¿verdad? Claro que sí, que nos llamen, que nos escriban. Mm-hmm. Queremos que se hagan presente aquí, ¿verdad? Mientras estamos en esta programación, con mucho ánimo y mucha alegría para empezar el día. Sí, y queremos que animen a Martín, porque se siente mal, que dice que no lo dejaron hablar. No sé cómo eso trabaja, pero que está un poquito ahí. No, es que Martín no estaba en esa programación. No estaba en esa programación. Gracias, Yami. Sí, es que tú no estabas. Pero sí hubo programación, lo que tú no estabas en esa programación. Estaba bien triste porque no se oyó. No me oí. No, y hoy pues vamos a darle la oportunidad para que se oiga. No tanto. El tema es otro. No, pero Martín, sí, te hemos extrañado mucho. Amén. Sí. Igualmente. Cuando no hacemos el programa nos sentimos... ¿Verdad? Como que nos falta algo. Fuera de serie. Sí, fuera... pero ese es otro programa. Ese programa... Estamos grabándonos. Sí, estamos grabando. Mira, esta semana tengo que dar un shout out a mi nena porque cumplió años el mayo 12. Happy birthday. Sí, happy Jasmine. Birthday. Jasmine cumplió mis 22 años. Happy birthday. Yeah. Martín se está poniendo viejo. Yes, chacho, cállate. Martín, quédate ahí para alcanzarte. No. Yo no quiero estancarme. Mi amor, eso no se puede. No, verdad, yo no me puedo estancar. I gotta keep going. Exactamente. Él no puede esperar por ti. Tengo que ir al próximo nivel. Así ahí mismo. Vamos. Mira, también pude cortar la grama. Wow. Sí, man. Que la grama estaba, que si tú te metías en ella, te perdías. Te perdía. Sí, especialmente mi esposa. No podía salir de la casa. Porque la grama la tapaba. Entonces cortaste la grama para que... Tuve que cortar la grama. Eso hubiera sido bien divertido para los niños. Para jugar ahí. Sí. Para encontrar a tu esposa o para dejarla salir de la casa. Se perdía. No te dijiste, ya es suficiente. Tengo que cortar la grama para que salga. Exacto. Sí. Ya me estaba volviendo loco, eso tuve que cortarla. Entonces, mira, fue la graduación de una de las sobrinas de Telma. Wow, que se graduó de felicidades. Felicidades. Hay muchas personas graduándose. Yes. Felicidades a todos aquellos que han trabajado, han luchado mucho. Sí. A los maestros que han ayudado a esos estudiantes. Yeah. Felicidades por esos esfuerzos y que sigan creciendo y aprendiendo. Y todos los graduantes que todavía van a seguir graduándose durante los high school. Es la temporada de graduación. Sí. Uh-huh. Celebrar esos logros durante todo ese año ahí de sacrificio. Le damos tremendo shout out a ellos. Entonces yo recompensé a mi esposa por poder salir de la casa. Pues despertar. Claro, y entonces el sábado fuimos a comprarle un smartphone. Ahora está en... Ahora puede recibir mis fotos y mis mensajes. No solamente eso, puede entenderlos ahora. Porque antes llegaban en jeroglíficos. Porque si no es un teléfono inteligente, entonces... Es un bruto. Bueno, no sé, yo lo dije, lo dijiste tú. Of course. Sí. I can. Y entonces, pues, cuando vieron el teléfono allí en la tienda, dijeron, wow, esto es un dinosaurio. Y le dieron un premio. Se lo dieron gratis. Sí. Le dieron el teléfono gratis por tener un dinosaurio tan grande. ¿Y le van a poner en un museo ahora? Yo creo que sí. ¿Se quedaron con él? Sí, claro, yo también. Imagínate. Una reliquia. Chacho, ahora sí, ya está en lo moderno. Y ahora Telma no puede escuchar a través de la aplicación. Eso fue lo primero que bajé. Entonces, ella te está escuchando ahora. Y no, porque está trabajando. Sí, tú crees. ¿Mientras trabaja no la puede escuchar? No. Tiene un audífono puesto. No la dejan. Sí. Oh. Pero ella estaba loca porque se volvió loca oyendo la música, tú sabes. Qué bueno. Sí. Es que esa aplicación es tremenda. No, y estamos mejorando. Tenemos unos planes, pero espérate, tú verás. Y ahora puedo escucharnos cualquier momento porque ahora se mete en renuevo y olvídate, acaba ella ahora con la música. Ella estaba bien contenta acerca de eso. Y por último fui al primer aniversario de Oropesa. Oh, el domingo. ¿Cómo estuvo eso? Bien lindo, estuvo bien chulo. Qué bueno. Te manda muchos saludos. Sí. Sí, a los dos. Entonces, llegó Carlos también. Wow. Pero tarde, tú sabes, llegó para la comida. ¿Hasta qué hora fue que el evento? Fue desde las 11 y estuvimos allí hasta la... Bueno, después de la comidita, después del eso, estuvimos hasta las 3 allí. Hubiéramos podido ir, mi amor. Estuvo bien rico. Pensamos nosotros, dice, ¿hasta qué hora será? Pero pensamos que había terminado como a la 1. Me hubieran llamado, la próxima vez me llaman. ¿Te sabe que yo...? Martín, pues yo no sabía que tú estabas ahí. Of course. Él está donde comida. Quiera, Martín. Donde quiera que hay comida. Donde quiera que hay comida, Martín está. Yes, y le damos mucho saludo a la congregación de Oropesa. Y felicidades. Felicidades. Sí, porque de verdad que hicieron bien bueno. Bonito. Y tan lindo que Dios le ha dado ese templo y están ahí perseverando y dando, creciendo. Cada vez que hablo con el pastor Oropesa, dice, estamos creciendo. Es verdad. Bueno. Sí. No, y ellos empezaron con 12 y ya van con, allí habían como 50 personas. Wow. That's good. Yeah. No, y algo que yo me enteré recientemente es que ellos hacen... yard sales. Ajá, correcto, los sábados. Creo que el segundo sábado de cada mes, ¿verdad? Yeah. Porque estén pendientes, entonces, para que vayan. Sí, Bueno, que me corrija el pastor después de este programa, si no es el segundo sábado, pero que estén pendientes, que pasen por allá, por su templo allá. Claro que sí, y también le damos gracias a Carlos por apoyar también, que Carlos Arroyo llegó. Porque te ayudó él llegó a comer. A paleja. Sí, la comida física en vez de la espiritual. Ay, mamá, eso lo dijo él. Eso lo dijo. I don't know what to música, do with him. Mi amor. I don't know what to do with him. Empezamos así. Apasionado estoy por ti, mi Cristo, enloquecido estoy por tu amor. Apasionado. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Estamos esperando también sus llamadas y su participación. Si tiene cualquier pregunta, si necesita un consejo, si quiere hablar con Martín acerca de un proyecto, lo que sea, sí, llame aquí. Llamen a Martín aquí al 352-347-9576. ¿Y Martín está ahí? ¿Quedamos a dormir o qué? No, estoy tratando de comunicarme con mis amistades para que empiecen a escuchar el programa Al Próximo Nivel, y también nos pueden dejar un mensajito en Facebook en Al Próximo Nivel. El tema de hoy está bien interesante. Vamos a estar hablando algo que todos nosotros debemos de tener conciencia sobre, y podemos crecer bastante si nos dedicamos a crecer en esta área. Sí. ¿Igual es? No, y esto afecta todas las áreas de nuestra vida, mi amor. Sí. Tiene que ver mucho con la calidad de vida que nosotros queremos. Sí. Si tú quieres una calidad de vida mucho mejor, algo que, uh-huh, que trae felicidad, paz, alegría, pues. Y no solamente a ti, sino a los que te rodean. Y a los que te rodean. Y también muy, muy pendiente, los hombres tienen que escuchar con mucha atención en el día de hoy, porque esto te va a ayudar mucho, especialmente a los hombres en sus relaciones, ¿sí? Con su esposa o con su novia, si todavía no se han casado, o si está buscando a alguien, pues mucha atención, ¿sí? Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema. Bueno, vamos a estar hablando bajo el tema inteligencia emocional. Uh-huh. ¿Qué tú crees, mi amor? Sí, tenemos que ser inteligente emocionalmente. Sí, dice que eso es hasta mucho mejor que el otro, la otra inteligencia. Sí, los estudios y la capacidad. La preparación. Uh-huh. Es importante, pero puedes ser muy inteligente en esa área, y si no eres inteligente emocionalmente, lo echas todo a perder. Uh-huh. ¿Y cómo es? Yo estoy interesado. Me gusta ese tópico. Tú puedes estudiar todo lo que puedes tener todos un los libros de 4, lo máximo. Puedes ser el primer estudiante, graduarte en la universidad, doctorado. Todo, pero sí. Y si no tiene inteligencia emocional, lo echa todo a perder. No tiene ninguna oportunidad para de verdad crecer en la vida. Y eso te crece tu carácter también, ¿verdad? Tiene que ver con carácter, sí, pero las emociones es la conciencia de cómo tú te sientes y cómo manejar esas emociones. Bueno, sí, porque eso es como un sub y baja. Bueno, en las personas que tienen, que están bajo en su inteligencia emocional, tienen altas y bajas constantemente. Uh-huh. Pero una persona que está emocionalmente saludable, va a estar estable. Sí. No va a tener esos altos y bajos. Exacto. Entonces, para traer una definición corta aquí, podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad o la habilidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente. Wow. Mm-hmm. You gotta say that again. Sí. La inteligencia emocional es la capacidad o la habilidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente. Wow. Entonces hay unos varios pasos que tenemos que aplicar. Ya tengo C. Bueno, vamos a describir. Vamos a describir cuando nosotros no somos emocionalmente inteligentes. Bueno, ¿Qué es lo que eso sucede cuando no somos emocionalmente inteligentes? Te enojas rapidito, te enojas fácil. Martín, ¿por qué te estás levantando la mano? Sí. No, y también eres muy sensible. Te frustras rápidamente. Te deprimes facilito. Coges las cosas bien personal. Bien personal, sí. Eres bien sensible. Y te mantienes también preocupado o por las cosas en el pasado, tratando de arreglar las cosas del pasado. Cuando uno no es emocionalmente inteligente, uno vive más en el pasado que en el presente. Wow. Sí. Y también tiene mucho miedo del futuro. Uh-huh. Mira, como dice Aisles, nuestra amiguita Aisles. Sí. Oh, sí. Agarren lápiz y papel porque esto está bueno. Y apunten. Sí, entonces si uno quiere mejorar la calidad de vida y no estar frustrado, ansioso todo el tiempo, uno tiene que bregar con sus emociones y ser inteligente emocionalmente. Sí. Y esta es la capacidad de simplemente, como tú dijiste, simplemente estar consciente de esas emociones. Primero hay que identificarlo. Sí, ¿cómo yo me siento? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento? Y estar en ese momento realizando esa emoción. Y lo otro es identificarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Es identificarlo, entenderlo. Entenderlo, porque dice, okay, me siento triste, pero ¿por qué me siento triste? O me siento enojado, ¿por qué me siento enojado? Me siento frustrado, ¿qué fue lo que me frustró? Pero antes de llegar a veces tú estás en un estado que no sabes ni qué es lo que te pasa. Uh-huh. Estás con una energía negativa. Dice, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo es que yo me siento? Entonces hay que reconocer primero, identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que tú sientes, porque a veces no sabes ni cómo te sientes en ese momento y estás actuando como loco. Uh-huh. Y arruinando relaciones, diciendo disparates. Sí, alzando entonces, la voz, no, gritando. Y no sabes qué es lo que está pasando con uno mismo. Entonces hay que reconocer en el estado que uno está. ¿Por qué yo me siento? A mí me ha pasado. Digo, ¿por qué yo me siento tan incómoda en este momento? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces tienes que tomar una pausa. Uh-huh. Y ver qué es lo que ha pasado. Puede ser algo que me afectó hace horas atrás o el día anterior y no lo he identificado. Uh-huh. Por eso hay que identificar qué es lo que tú estás sintiendo. Ya después que tú defines, no, es que me enojé. Puede ser un enojo o una tristeza. Y entonces de ahí decir, ¿por qué? Uh-huh. Entenderlo. Y esto es importante porque si uno no entiende cómo uno se siente, alguien se puede enojar. Te puede enojar con una situación que te sucede. Y entonces todo el mundo lo paga. Todo el mundo que entra en tu vida con un comentario, con un gesto, a lo mejor te saludan solamente y ya uno está enojado. Porque está en ese estado, no has reconocido que algo te ha sucedido y no has podido lidiar con eso bien porque no lo entiende. Simplemente está en ese estado y no sabe cómo moverte. Y es por eso que estoy escribiendo ese libro, El Poder de la Inspiración, porque tiene que ver mucho con el estado en que nosotros podemos vivir. ¿Sí? Entonces, pues, tiene que primeramente reconocer. Identificar. Y dónde está, por qué tú estás ahí, y entonces poder manejar eso bien. Entonces, si tú estás en un estado triste y entra alguien en tu presencia, en vez de compartir esa tristeza con ellos, pues tú estás consciente que esa persona no viene para traerte más tristeza o para traerte enojo si estás enojado o para traerte frustración si estás frustrado, sino que sabes que puedes manejar bien tu emoción y estar presente y decir, y tengo que lidiar con todas mis emociones porque no es la culpa de otras personas que están alrededor de nosotros. Y no a veces podemos vivir en un estado perpetuo de algo negativo simplemente porque parece que las personas que entran en nuestras vidas le están echando leña al fuego, pero la verdad es que nosotros es el que estamos echando gasolina. Sí, y también, sí. Y también aunque como esas personas no saben que tú estás con ese enojo o con ese, uh-huh, con ese estado emocional, uh-huh, pues pagan las consecuencias desafortunadamente, porque aunque ellos quieran hacer buenas intenciones, uno reacciona negativamente, como tú dices, bien áspero. Sí, por eso también es una persona que tiene una inteligencia emocional, puedes reconocer. Exacto. Cómo se siente la otra persona. Puede estudiar con el tiempo, por supuesto. Tiene saber, bueno, esa persona parece que se siente deprimida. Entonces, no tratar de traerle noticias que la vayan a deprimir más todavía. Entonces, eso también es parte solamente reconocer nuestros propios nuestras propias emociones, sino también reconocer las emociones de los demás. Pero algo que quería traer, mi amor, es en la parte de entender. A veces, eso me ha pasado a mí, si algo me enoja y cuando lo voy a analizar y digo, ¿de verdad? Esto no vale la pena que yo me enoje por esta situación. Y entonces voy superando en esa área. Dice, esto no me debe a mí de enojar. Entonces me enojo esta vez, pero como ya estoy consciente ya, espero que para la próxima, si me enoja, me enoja menos. ¿Verdad? Tratar de... Pero ya solamente podemos llegar a ese punto cuando reconocemos lo que está pasando y tratamos de entender ¿Por qué estamos de esa manera? ¿Por qué nos sentimos de esa manera? En nuestra cultura hispana a veces tenemos las emociones demasiado de muy expresivas. Wild. Sí, y decimos, no, es que me enojaron y ya, y si ya me enojaron, punto. Pues me buscaron y me encontraron. Sí. Y siguen el día así bajo ese sentir, ¿verdad? Uh-huh. Y si están frustrados o están tristes o lo que sea, pues son expresivos, bien expresivos. Entonces no notan que tienen control sobre eso. La escritura nos habla que tenemos control sobre nuestras emociones, que podemos, de verdad, tenemos self-control, sí. El control propio. Que es parte dominio del propio. Y esto es parte de lo que Dios nos da a nosotros. Dice, tú, hasta nos dice que podemos enojarnos, dice ahí, pero no pecar. Eso quiere decir que tenemos control. Tenemos control. Tú tienes control sobre tus emociones, sobre cuando te sientes triste, cuando te sientes enojado, cuando te sientes frustrado, cuando te sientes contento. Tú tienes también este control sobre estas emociones. Pero la mayoría de la cultura hispana cree que no. Cree que nosotros, pues hay que no. Sentirlas hay que sentirlas y ya. Pero es que no piden el fruto del espíritu, que es mansedumbre, paz, gozo, templanza. El self-control. Pero todo eso viene. Mira lo que tú dijiste. Todo ese resultado. De los frutos del espíritu. Uh-huh. Pero la Biblia nos invita a entrar en ese espíritu. Correcto. Nosotros somos capaces de estar en el estado inspirado todo el tiempo. Uh-huh. Tú puedes estar en el estado de inspiración todo el tiempo. Pablo nos enseñó a nosotros vivir conforme al espíritu y no vas a satisfacer las obras de la carne. Si tú eres una persona que quiere entrar a ese espíritu de alegría, de paz, lo puedes hacer. Tú puedes controlarte y Dios te dará la habilidad para hacerlo. Y todo comienza con entendiendo que es posible y realizando esas emociones momento tras momento. Y como tú dijiste, mi amor, cuando uno está consciente de esto, también está consciente de las emociones de los demás. Entonces, pues, sabe cómo esa persona se está sintiendo. Puede leer mejor la situación y las personas que entran en su vida en cada momento y saber no imponer las emociones negativas y también poder ayudar a esas personas que tienen emociones negativas para salir de ese estado. Y cada momento es una oportunidad que Dios nos da para superar en esta área. No, y cuando tenemos control de nuestras emociones a este nivel, nuestras relaciones van a florecer, mi amor, de una manera increíble. Y no solamente tus relaciones personales, sino profesionales. Uh-huh. En el trabajo, tú vas a poder comunicarte mejor con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, y vas a ver cómo Dios te va a promover en esa compañía o para otro trabajo. Pero si tú estás ahí, aunque tú hagas el trabajo perfecto, y tienes tus emociones por todos los lados, que te llaman la atención y estás ya brincando y gritando, yo no sé, actuando como un loco, de nada vale que tú hagas un trabajo bien hecho si estás actuando de una manera que no es aceptable, porque no estás manejando tus emociones, pero no las manejas porque no sabes qué es lo que está pasando dentro de ti. Entonces, ese es el momento de reconocer ¿qué está pasando? De conocerte un poco mejor a ti, ¿verdad? Y esto es bien importante para los hombres. Ya ahorita vamos a hablar por qué es más importante. Bueno, es para todos. Pero en los hombres particularmente hay algo que tienen que trabajar en sus emociones. Tienen que mejorar en su inteligencia emocional, especialmente para su relación con su pareja, con su esposa, con su novia, o si no está casado y está buscando una pareja y está pidiéndole a Dios por eso, también es bien importante trabajar en su inteligencia emocional. Y con eso, pues entonces hoy le decimos que todo comienza ahí, con ese amor tan lindo que Dios nos da para compartir. Si esa persona especial está ahí al lado suyo, ¿por qué no toma un momento y darle un abrazo, un beso y decirle lo mucho que lo quiere? Y si no está, envíale un texto y un mensaje y dile, estoy pensando en ti. Recuérdate que el amor es lo más poderoso que hay y que Dios está escribiendo esa historia. Muéntese las manos todos los días, mírese a los ojos y recuerden que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas en tu relación. Y para aquellos que están esperando en el amor, pues esperen en Dios y deja que Dios llene ese corazón primeramente de ese amor. Y tú verás cómo Dios también está preparando esa persona especial en un lugar, preparándolo para ti. ¿Sí? Para mí, well, you know who you are. It's me. quitaría el dolor, que para siempre seríamos dos enamorados. Siempre te amamos eternamente. Si no te hubiera conocido, no sé qué hubiera sido de mí. Mi amor, sin tu mirada enamorada, no sé si yo podría vivir. Sin el latido de tu corazón, el mundo es más frío. Sube el radio porque esto está bueno. No te despegues. Cuando canto por ti vivo lleno, ¡ah! Subió cuando luz entra en sobran ganas de gritar al cielo de júbilo. Alex Zurdo, de la A a la Z. Sale el sol por la mañana, Dios, diciendo sana. Me sobran ganas de gritar al cielo de júbilo. La mano para arriba, sigue la alabanza y no te cohibas, que lo negativo no te prohíba. Si te llenas gritos para que lo exhibas, y lo hacemos en esta ocasión. Un grito que salga desde el corazón, de júbilo, gozo y de exaltación. Brinca, canta y sin buena, que en el cielo el coro resuena. Que el amor de Cristo te llena. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Amor en alta definición. Amor de júbilo. En sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM, aquí gozándonos con ustedes. Ojalá que ustedes también pues tengan una sonrisa en su rostro esta mañana, con una disposición de ver las bendiciones de Dios manifestada en su vida. Durante el pasado fin de semana, algo bien interesante estaba pasando en las redes sociales. Yo no sé si eran porque era la Día de las Madres o algo, pero Martín, no sé si tú te enteraste de lo que estaba pasando por las redes sociales, especialmente con los jovencitos. No. ¿Qué pasa? Estaban hablando acerca de las maneras cubanas para morir. ¿Qué? Sí, maneras. Oh, wow. Maneras cubanas para morir. Explica, porque. Está bueno. Me estás blowing my mind. No sé, porque no sé si era por causa de las madres cubanas. Y empezaron este trend a través de Twitter y todo. Empezaron a. Y si uno lo busca con mucha precaución, porque algunas de ellos hablan malo, porque. Ah, o sea, qué pena, pero, sí. Pero estaban hablando cosas como maneras cubanas para morir. Cuando tu mamá saca la chancleta y tú sales corriendo. Ah. O cuando te atreves, después que tu mamá te dice no te atrevas. O sea, cosas así. Maneras de morir. Sí, porque vas a morir. Porque si tu mamá te coge. Después, es la mamá. Especialmente después que la mamá dice, no te atrevas. Y esa es la mamá, imagínate el papá. Sí, no, el papá no, la mamá es que... La mamá es cubana. Ya, yeah. Yo creo que la mamá cubana y puertorriqueña tienen cosas similares. Sí, porque están ahí al lado una de la otra. Sí, parece que ellos tienen remote control a las chancletas. Porque las tiran y dan las vueltas, las curvas y le dan como quiera. Y ahora que tienen, ¿cómo es que se llama? Drones. Drones, ahora sí. Olvídate. Yo creo porque que... Porque los drones le tienen cositas que le disparan. Sí, yo creo que va a haber una aplicación ya ahorita que se llama la chancleta de mamá. Entonces pueden apretar ese botoncito y la chancleta tiene una camarita. Sí, cuando disciplina, la tiran, cuando disciplina. La tiran, cuando tiren la chancleta, van a poder controlar la chancleta con el teléfono hasta llegar. Sí, y si cierran la puerta, se mete por debajo de la puerta, se levanta. Olvídate. Vamos a inventarla, Martín. Yo voy contigo. Sí, la chancleta cubana. Vamos a hacer un montón. Vamos a hacernos millonarios. Vamos a acabar. No. Mira, antes de seguir, déjame tirarle un shout out a Carlos, mira, que está escuchando. Sí, Carlos me mandó una, pero no entendí cómo fue que dijo Carlos. ¿Algo de psicología? No. Pero no yo lo primero que yo dije de él. Ajá. No, se lo perdió. Qué bueno, que vayas renuevo. Carlos, estamos hablando de ti. Sí, todo bueno. Mira, brother, vamos a estar escuchando tu programa el miércoles, no te preocupes. Sí. A las 4 de la tarde. Uh-huh. Vamos. Menos mal que no puede verte. Sí. Menos mal que tú estabas diciendo. se me olvidó. No, el tema. Era algo de la chancleta. Sí. De la manera, no era cubana, era como de las más hispanas, no sé. Ajá. Alguien lo puso en Facebook una vez y estaba bien chistoso. Era la manera como se educaban los niños y sacaban la chancleta. Sí, porque, ¿sabe que a los hispanos nosotros nos enseñan de chiquitos cuando viene una visita? Tenemos que salir de los cuartos donde sí, quiera que estemos, y es saludar, correcto, esa visita. Entonces salía la mamá en el video chistoso con la mamá de chancleta. Y cosas así, cuando están los dos adultos hablando, que no se meta el niño, y sacaban la chancleta. Cosas, o la manera de comer, si comen con la boca abierta. La pero era bien chistoso. Qué lástima que no lo tengo aquí para compartirlo, pero bueno. Quizás si lo encuentro, lo pongo en Facebook. Queremos recordarle, usted está escuchando La Frecuencia que Inspira Fe. Y nuestra misión es siempre ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Le damos gracias a todos aquellos que nos aportan y nos ayudan para continuar este proyecto hacia adelante. Y una de las cosas que me encanta que nosotros hacemos aquí es orar por las peticiones de aquellos que están en necesidad. Y hemos recibido, esta semana particularmente, hemos recibido muchas llamadas y emails de personas que nos están dando las gracias por orar por ellos, por estar ahí y ser esos amigos que necesitan en los momentos más difíciles. Y hemos escuchado testimonios de personas: he estado enfermo y gracias a Dios me he levantado de la cama, he salido, me siento bien fortalecido. Gracias por la llamada, gracias por las oraciones. También personas que dicen: hemos estado retenidos en el hogar, no hemos practicado nuestra fe, pero gracias a Radio Fe, pues nos ha ayudado mucho a mantener nuestra relación con Dios y estamos tomando esos pasos para seguir en nuestra fe y unirnos a una comunidad de fe. Y eso es precioso escuchar. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Y usted también puede ser parte de lo que nosotros hacemos aquí, uniéndose a Misión 15, consiguiendo 15,000 personas más a través de las redes sociales para que puedan conseguir el mensaje de fe y esperanza cuando más lo necesitan. Para más información, pase por radiofe95.com y vaya a donde dice donación y búsquenos ahí en Misión 15, o también puede ir a arriba donde dice recursos y actividades para aprender más acerca de el movimiento que está transformando el mundo. Sí, mi amor, hay otra actividad por ahí que... Sí, aquí tenemos el domingo 7 de junio a las 3 de la tarde, Iglesia Aguas Viva y el Ministerio Semillas de Amor presentan a Isabel Valdés. Uh-huh. Y su banda, no se lo pueden perder, va a ser el 7 de junio a las 3 de la tarde en el 3801 North US Highway 441 en Ocala. Y para más información pueden llamar al 352-629-2107. Aquí no se lo pueden perder, va a estar Isabel Valdés y su banda. Totalmente gratis. Gratis. Sí. ¿Y va a haber comida? No sé, pero no vayan, sé. Vayan comiditos. Pues si no hay comida, pues yo voy porque Martín no va a estar ahí. Ay, chay, no. Martín nada más aparece cuando no hay comida. Bueno, no. No, yo fui a... Oh, sí, había comida también. Silver Springs. Ya, en Silver Springs había comida. Es que yo digo, donde estaban las mariposas, allí estaba comida. Pero por lo menos yo fui cuando había comida espiritual. Sí, y entonces, aquí lo va a ver. Bueno, pues puede ser que yo llegue. Sí. Pero junio 7. Junio 7, sí, a las 3 de la tarde. Sí, Iglesia Aguas Viva. Esa iglesia es bien linda. Yo he estado ahí. Muy lindo el pastor. Yeah. All right then. Continuamos. Inteligencia emocional. Sí. ¿Por qué tú me miras así? ¿Tú no le quieres mirar tone of voice? Estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos mejorar la calidad de nuestra vida mejorando nuestra inteligencia emocional. También hemos mencionado de cómo es bien importante estar consciente de nuestras emociones y manejar estas emociones. Y de eso se trata la inteligencia emocional. Y habían otras cosas que no hemos mencionado. Bueno, quería hablar acerca de cómo recibimos las críticas de los demás. Wow. Sí, es bueno identificarlo de una manera recibirla de una manera positiva, y tienes que ver de dónde es que viene, porque puede ser que la persona de verdad, de corazón, quiere darte una crítica constructiva. Y entonces tú la recibes, la analizas y la puedes aplicar para mejorar. Pero también hay situaciones donde la persona te critica por criticarte, porque está enojado contigo. Porque es un criticón. Porque tiene envidia, por muchas razones negativas, con malicia. Y entonces está todavía, pero es necesario, tú la recibes y la tienes que... No tiene nada que hacer. La tienes que identificar. Hay que mandarlo a la cocina. Y tratar de entender de dónde es que viene. Si viene de una persona, si viene del amor de esa persona, uh-huh, o viene de un estado negativo de esa persona. Sí. Pero las críticas van a llegar. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Pues hay que analizarlas, entenderlas. Entonces será rechazarla o aplicarla en nuestra vida. Y eso es parte de la inteligencia emocional. Sí, porque uh-huh, hay personas que tú no le puedes dar una crítica constructiva porque están brincando de la silla. Dicen, no, ¿cómo tú me vas a decir eso? A mí nadie me dice nada. Exactamente, yo siempre lo he hecho de esta manera. No se puede hacer de otra manera mejor porque así como sea, así ya. Entonces ahí te vas a dar cuenta que esa persona... necesita crecimiento en esa área, en la inteligencia emocional. Uh-huh. También cuando no se ponen en lugar de los demás, mi amor. Cuando están pasando por algo, dicen, bueno, eso, sabes que él se lo buscó, ella se lo buscó, allá con sus consecuencias o cosas así. Y entonces te das cuenta que no, tu inteligencia emocional está decayendo en esa parte, porque deberíamos de ponernos en el lugar de la otra persona y ver cómo podemos ayudarlos. Yo lo que estoy notando es, mientras tú estás explicando, es que hay una transferencia de la sensibilidad en nuestras emociones. Ya no somos tan sensibles para nosotros mismos, pero nos hacemos sensibles para los demás. Exacto. Sí, y ese es el proceso de la inteligencia emocional, que te enseña, así mismo como Jesús nos enseñó, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Parece que esa transferencia empieza a suceder cuando empezamos a vivir consciente de estas emociones. Empezamos ahora no ser tan sensibles nosotros, pero sernos sensibles a las necesidades y las emociones de los demás. Y ahí hay una grande transferencia y eso cambia la calidad de tu vida, porque ya no está egoístamente mirando a tus emociones, lo que te ha sucedido a ti, por qué me dijeron esto, qué es lo que está sucediendo, sino estamos uno más pendiente a los demás, cómo yo puedo ayudar, cómo puedo aportar, cómo esa persona se siente triste, cómo lo puedo hacer que se sienta más alegre y traer un ambiente diferente, crear un ambiente diferente con nuestras emociones. Sí, como dijiste, mi amor, estar consciente o interesados de cómo se siente la otra persona, de sus necesidades y preocupaciones. Y entonces, de esa manera, cuando nos ponemos en ese lugar, podemos ayudar, extender una mano. Y esa es otra parte de una persona que tiene una inteligencia emocional alta, es que está dispuesto a ayudar a otra persona sin recibir nada a cambio. Ayudar por ayudar, porque te nace de tu corazón ayudar a esa persona. Entonces estamos viendo, como dice mi amor, que como que nos enfocamos en, uh-huh, en los demás, y vas a ver cómo tus relaciones van a dar unos frutos increíbles y vas a poder tener relaciones duraderas y relaciones profundas también. Y quería regresar un momentito, bien rapidito. Uh-huh. Cuando es una crítica constructiva, uh-huh, ¿qué se refiere a eso? Cuando es una crítica constructiva. Bueno, primero que viene de un lugar de amor. Okay. Entonces, tienes que analizar si esa crítica te va a ser mejor en la área que te están criticando. Uh-huh. Y cuando la aplicas, vas a ver el resultado. Pero tienes que ver de dónde es que viene, porque hay personas que te critican porque no tienen más nada que hacer. Sí, y solo te critican. Entonces, uno no puede estar constantemente haciendo cambios en su vida por las críticas que uno le haga. Si esta persona, mira, de verdad, es una crítica con amor que me lo está haciendo y quizás tengas razón, entonces ahí tú... decides si lo aplicas o no. Y por eso es bien importante escoger el círculo que uno tiene. Sí, porque a veces uno está alrededor de personas que todo lo ven negativo. Todo lo ven malo. Hay que crear amistades que nos ayuden. ¿Qué te iba a decir, mamá? Sí, que una de las características de las personas con inteligencia emocional es que son positivas. Uh-huh. Empieza automáticamente a cambiar esa perspectiva. Son positivas, no están viviendo en el pasado, como dijimos anteriormente, no tienen miedo a lo que el futuro le venga. Uh-huh. Y viven en el presente. Y es un proceso bien largo. No, esto es un proceso de vida. Sí. Esto no se aprende de un día a otro. Uno se va mejorando poco a poco, pero el cambio emocionalmente empieza en el instante que tú tomas la decisión. Correcto. De mejorar esas emociones. Mira, la semana pasada tengo un grupo Y esto es bien bueno. A aquellos que me están escuchando, a veces en la cultura hispana no tenemos esto de compartir. Un grupo de apoyo. De apoyo. Yo tengo un grupo. Y yo estoy haciendo algo bien interesante. Yo estoy creando un grupo en línea también, donde podemos participar semanalmente. Van a poder hablar conmigo, van a poder verme, van a poder hacer preguntas y vamos a tener un momento, pero es solamente exclusivo en mi página johnnydelvalle.com. Si ahora mismo tú estás escuchando, puede apuntar johnnydelvalle.com, ves ahí y escríbete en uno de los formularios que encuentras ahí y yo te voy a avisar cuándo va a ser el próximo grupo y lo puedes hacer a través de tu teléfono, de tu iPad, de tu computadora y voy a estar ahí en vivo hablando acerca del poder de la inspiración. Y mira, como testimonio, mi grupo la semana pasada me cogió y me dio a mí pues una... podemos decir una pela, ¿sí? pero con amor, con esas opiniones constructivas. Y me hablaron acerca de muchos proyectos que yo tengo. Me dijeron, pero te tienen que enfocar en esto. Y me lo dijeron con mucho amor y mucho cariño. Y yo empeñado en tantas cosas. Y ellos, pues... No, me gustó mucho como uno de ellos te habló. Ajá. Porque fue como... No me, como le hablaron a David, ¿te acuerdas? Uh-huh. Él está dando un ejemplo, entonces tú dijiste, no, así es que tú debes de hacer algo. Uh-huh. Y dice, bueno, eso es lo que tú debes hacer, entonces. Sí, sí. Y entonces así uno crece. Si tú no tienes un grupo, si tú no tienes alguien que te dé ese support. Ese apoyo que tú necesitas, pasa por johnnydelvalle.com. Tú de verdad tienes amigos aquí al otro lado de radio que te quieren ayudar y quieren ayudarte en ese proceso. Sí, y que vayan al próximo nivel en sus vidas, mi amor. Ya. Yeah. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso ahí? No sé. Martín. Eso fue Martín. Ya lo arreglaste, Martín. Ya. Bueno, y otro. Y te iba a preguntar, Johnny del Valle con H. Sí. J-O-H-N-N-Y. Sí, doble N. Sí, porque van y ponen una N nada más en vez de dos. Sí, Johnny. Para que sepa. Se escribe americano, no cubano. Sí. Ay, sí, porque los cubanos escriben que con Y al principio. O con J, yo no sé. Honey. No, sin H. No, yo creo que se pronuncia Yanni. Yanni, porque lo hacen con Y al principio. No, espérate. O con Y. Ajá. Honey. Yeah, Honey.com. Honey del Valle. Mira. Martín, yo tengo una opinión constructiva para ti, pero te lo doy después del programa. Después, en el break, en la pausa. En la pausa. Y que mi ministerio de posición de mano es diferente. Yo no voy a ser testigo de eso. No, tú vas a estar detrás para agarrarme. Adelante. Bueno, sí. Control personal. Y seguimos. Regresamos. Y seguimos. Bueno, algo bien importante para aquellos que están buscando parejas, especialmente los hombres, o tienen ya una relación formal y tienen una esposa. Es bien importante que los hombres tengan una emoción bien sana. Estable, porque lo que hace un hombre atractivo y también crecer en el amor y que las personas los quieran más y de verdad puedan tener una relación saludable, es que el hombre tenga una emoción estable. Especialmente porque las mujeres están buscando... Estabilidad. Sí. Cuando las mujeres se sienten que cualquier cosa puede suceder en la casa, pero el hombre está estable. O cualquier problema puede venir, pero el hombre está estable. Que pueden está venir firme. Muchas tormentas, tribulaciones, problemas financieros, problemas emocionales, problemas con los niños, pero el hombre estable, emocionalmente saludable, pues ayuda a esa relación crecer. Porque tú vas a traer paz, estabilidad, vas a traer perspectivas diferentes, va a estar siempre positivo, no importa lo que venga, siempre va a estar viendo el lado positivo de las cosas. Y esto va a ayudar mucho en tu relación. Y si estás pasando por problemas en tu relación, chequea tus niveles de tu emoción y cómo es que si está estable o está fuera de control en eso, porque ahí puedes crecer y cuando creces en eso, pues te va a ayudar mucho en tus relaciones. Y si te necesita ayuda, pues johnnydelvalle.com nuevamente. Así es. Sí, y podemos hablar de esto más detalladamente, porque en el proceso de nuestras relaciones vamos a pasar por momentos donde las cosas se van a poner difícil. Y si tú estás estable, estás emocionalmente saludable, no te pones egoísta. No, los problemas no son tuyos como personal, ataques personales, sino que tú lo ves como problemas que hay que confrontarlos y ve soluciones más que lo que ves los problemas. Ya. Bien dicho, mi amor. Uh-huh. Martín. Sí, ¿qué tú crees, Martín? ¿Sí? Definitivo. Yeah. Los niveles emocionales tienen que ver con el pH de una persona. Explain it in English. Ok. No. El pH es como la alcalinidad de tu cuerpo. Como en lo físico. Emocionalmente, sí. Como lo físico, como si están tomando medicina o cosas así. Sí. Yo bueno, creo que todo se interrelaciona. Sí. Sí. Oh, ya. Yeah. Sí, pero sube y baja. Pero mira, sí, claro, pero ese sube y baja es falta de conciencia de lo que está sucediendo en su vida. Por ejemplo, si hay un problema de salud, a veces hay cosas que te molestan más que los demás. Pero cuando tú estás consciente de eso, pues puede mejorar y reaccionar diferente. Mira, por ejemplo, ya hablé con los hombres, pero no quiero poner a las mujeres en un sitio incómodo. Pero a ciertos momentos durante el mes, la mujer pues puede. El pH. Sí, puede descontrolarse en su emoción. Y hombres, nunca le digan a una mujer que se controlen, por favor. A menos que quieran una manera cubana de morir. Pero. Sí, pero sí, si la mujer es consciente que esto le está pasando biológicamente, hay algo que está sucediendo, pues ella puede pues controlar, porque tenemos control. Pero si no tenemos conciencia, pues no tenemos control. Y eso es ahí es que entra la inteligencia emocional. Es la conciencia que pasamos por estos problemas, que hay circunstancias que nos molestan personalmente y podemos analizarlo diferente y no tener que reaccionar al momento de sentirnos frustrados. Y controlar y usar por excusa son dos cosas muy diferentes. Porque podemos usarlo por excusa y no controlarlo. Claro, que alguien viene y te da con un sartén por la cabeza y dice, no, es que esto, mi pH está bajo. Sí. Entonces, no es excusa, te pudiste controlar. Bueno, en el caso de Martín, a lo mejor, sí, pero... No, es que con las excusas no hay crecimiento. Yes, te quedas estancado ahí. Wow, sí. That's nice. Ese fue bueno. Sí, excusa es estanque, te quedas, no creces, no vas al próximo nivel. No. Aquí no hay excusas. Ese es tu tique. Tu tique es dejar las excusas. Cuando dejes las excusas, yo leí un libro que se llama Excuses Be Gone. Excusas desaparecen. Sí. El doctor Wayne Dyer lo escribió y es acerca de eso, de la conciencia, que nosotros tomamos un montón de excusas para no mejorar y cambiar nuestra vida, y a veces esas excusas no somos ni conscientes de ellas. Y son infelices. Porque si tú tienes control de tus emociones, tu vida va a dar un giro completamente. Si quieres ser feliz, tener esa paz, todos esos frutos del espíritu que hemos mencionado, hay que tener dominio propio y desarrollarlo. Sí, Dios quiere ayudarnos en esto. De verdad que Dios viene a cambiarnos de por dentro para afuera, ¿sí? Y cuando tú dejas que Dios de verdad bregue en tu corazón y empiece a traer esos cambios, pues tú vas a notar esa diferencia en tu vida. Tengo unos puntos prácticos y lo voy a compartir ya ahorita, pero vamos a empezar ahí. Vamos a dejar que Dios sea el que empiece a cambiar nuestras vidas. Y tú le puedes pedir a Dios, ayúdame en esta circunstancia para mejorar mis emociones. Hay que pedirle ayuda a Dios. Nosotros solo no podemos hacerlo. Recuérdate que solamente Dios de verdad nos conoce tal como, como somos. Y a veces dejamos eso atrás para simplemente forzarnos a estar contento. Y tú no vas a estar contento forzándote. Tú no puedes decir, no, voy a cambiar mi emoción, no puede, porque en el elemento que falta es la conciencia que Dios te ama tal como tú eres. que no importa lo que ha sucedido en tu pasado, Dios quiere lo mejor para ti. Cuando tú estás consciente de eso, ahí es que empieza a cambiar tus emociones. Tú tienes que tener un punto de inspiración para poder entrar en ese nuevo mundo. Y a veces pues tiene un grande precio. Tenemos que dejar el estilo de vida que hemos vivido, dejar nuestras creencias negativas y empezar a adoptar un nuevo modo de vida. Y como le dije a alguien este fin de semana, no tiene que ver nada que ir a la iglesia o de unirte a una religión, tiene que ver con tu corazón y cómo tú se lo entregas a Dios en este proceso y ser sincero en ese proceso. Y Dios te quiere ayudar, Él no te va a dejar así solo y abandonado para nada. ¿Cómo fue, Martín? Sí, nos llamaron el hermanito Frank. Dios te bendiga, hermanito Frank. Dios bendiga, Frank. Sí. Mira, nos dice, cuando estábamos hablando de las excusas, óyete esto. Está bueno. Okay. Dice, las excusas no son necesarias, porque nuestros amigos no las necesitan y nuestros enemigos no las creen. Así es. Wow, está bueno. Ya regresamos con Dios todo. Es posible. Mirarte en la mañana al salir el sol, sentir aquí tu aliento es inspiración. Prendiste tú la luz de mi corazón. Saber que estás aquí cambió completo el rumbo de mi vivir. Abriste las persianas de mi existir, le diste a mis latidos un nuevo beat. Tú y solo tú diste a mi corazón días de luz y color. Saber que estás aquí cambió completo el rumbo de mi vivir. Abriste las persianas de mi existir, le diste a mis latidos un nuevo beat. Tú y solo tú diste a mi corazón. Música aquí, la música buena que tiene Radio Fe. Mantente en sintonía y no te alejes de ese dial. Sigue en sintonía, Radio Fe. I should probably warn you, I'll be just de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Inspira Fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Queremos recordarle que estamos aquí para ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Sí. Y Martín está ahí gozándose, pero es solito. I'm happy. So happy que se me caen los headphones. No. Hay que ponerle Crazy Glue. Un día te voy a poner Crazy Glue. Te lo va a poner y después no te lo va a poder quitar. Ay, ay, ay. Va a tener la música por dentro. Sí, no, ya la tengo por dentro. Bueno, inteligencia emocional es algo que nosotros podemos obtener estando consciente de nuestras emociones. Y aquí hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para practicar una mejor situación emocional o un mejor estado emocional. Y lo primero es estar consciente de las emociones. Siempre estar consciente de tus emociones, cómo yo me siento. Pero no solamente cómo yo me siento, pero sino por qué me siento de esta manera. Es bien importante estar consciente de esas emociones. A veces nosotros tenemos una conversación que nos recuerda algo en nuestro pasado y no nos damos ni de cuenta que nos está molestando. A veces escuchamos una canción y nos recuerda de algo que nos sucedió en el pasado, y esto pues puede traer emociones pasadas en nuestra vida, y nosotros ni estar consciente que estamos molestados por algo que hemos escuchado. Estar bien cuidadoso de lo que nosotros escuchamos. Recuérdese que la palabra de Dios nos habla acerca de estar bien consciente de esto, de que nosotros permitimos que entre en nuestra vida mientras nosotros estamos escuchando. También nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y mientras nosotros oímos palabra de Dios, crecemos en nuestra fe. Así también en nuestras vidas cambian cuando estamos escuchando cosas negativas. ¿Sí? Esa es una de las maneras en que podemos practicar. Cuando te sientes en cualquier estado emocional, piensa, ¿por qué me siento de esta manera? Y estar consciente de eso. Lo otro es es sentir por los demás. Ser sensible por los demás. ¿Sí? Ponte en el lugar de las otras personas. Ponte en el lugar de aquellos que a lo mejor sufren. ¿Sí? En el mundo que nosotros vivimos tenemos tantas personas dramáticas que lo que quiere decir es que exageran sus emociones. Que a veces nos olvidamos ser sensibles de aquellos que de verdad tienen un problema emocional que podemos hacer parte de su vida. Porque si la persona está triste, no lo ignore y diga, oh, es que es dramático. O si está atribulado por cualquier cosa. Sea parte de ese proceso de traer sanidad a las personas alrededor de ti. Y pues hacer sensibles a los demás, esa es otra manera de trabajar en nuestras emociones. Lo tercero es tener control propio. Contrólate. Cuando vayas a decir algo, piénsalo dos veces, tres veces. Mira, una vez yo estaba trabajando con un carpintero, pero bien profesional. Yo le estaba diseñando unas cuantas cosas a él y él pues me dijo, Johnny, es mejor medir dos veces y cortar una vez. Porque si no mides bien, va a tener que cortar dos veces. Y a veces no hay suficiente material para cortar. Y hay ciertas cosas que nosotros hacemos a veces que no podemos arreglar porque no tenemos control propio. Mide tus palabras antes de hablarlas. Mira tu emoción antes de expresarte. Y tú verás que va a llegar un tiempo donde va a estar siempre consciente. Y esto va a crecer tu emocional, tu inteligencia emocional. ¿Y esto otra vez? ¿Cómo fue? Sí, dilo otra vez. Piensa antes de hablar. De hablar, sí. Wow. Piensa dos veces. Piensa dos veces antes de lo que tú vas a decir. Sí, pues ahí te da tiempo para uh-huh. pensar, sí. para... Mira, una de las cosas, una de las prácticas que me enseñaron a mí acerca de crecer en lo emocional, y esta se la voy a dar totalmente gratis. escucha bien. Es que uno debe de practicar cómo uno va a reaccionar ante, de antemano. Sí, cuando uno se sienta, y ese es el trabajo de la meditación, cuando uno medita en la palabra de Dios, se sienta a meditar y coger el tiempo, uno empieza a sentir por qué uno siente de cierta manera por ciertas situaciones. Y ahí uno empieza a practicar cómo reaccionar a ciertos problemas. Una práctica que me enseñaron fue que cuando hay un problema en tu vida, algo que te causó molestia por otra persona, pues tú puedes quitarle en tu imaginación, quítale el color a la foto que tú pasas por tu mente. Cámbiale la voz a las personas que, por ejemplo, si es tu jefe, ponlo bien chiquitito y que hable como Mickey Mouse. ¿Sí? Yo sé que a Martín le gustaría eso. Entonces lo pone bien chiquitito y lo pone en blanco y negro y lo pone a hablar como Mickey Mouse. Ahora ya no suenan las palabras esas malas y feas que te dijeron. Suena como... Y a lo mejor eso suena como de niño, pero hace una gran diferencia en tu conciencia. Entonces te ayuda a entender por qué yo me enojo tanto. ¿Sabes que algo que me gustó mucho, mi amor, que el pastor dijo ayer acerca de nuestros problemas? Que aunque estemos en problemas, no es lo último que nos sucede. No es lo último, no es lo último que va a suceder. A lo mejor es grande, pero no es lo último que nos va a suceder. Eso es temporal. Es todo temporal. Sí. No te tiene que cambiar tu vida por algo que en unos momentos puede cambiar. ¿Tú dices, Sira? Sí, en la parte de expresar sus emociones, que es bien importante, porque a veces hay personas que no saben cómo expresar lo que sienten. Y hay que ponerle palabras. Y eso toma tiempo a veces. Cuando estás experimentando, definiendo cómo te sientes, hay que aprender a cómo comunicarnos mejor, cómo expresar lo que sentimos. Yes, yes, yes. Y hacer una manera amable, con amor, no, no con rabia. Vamos por la número 4. Mira, ahí es que nosotros podemos aplicar lo que Jesús nos enseñó. Tratar a otros como queremos que nosotros seamos tratados. Sí. ¿Sí? A veces decimos, ¿por qué me hablaron de esa manera? ¿Por qué a mí nadie me trata así? Y no. Y nosotros tratamos a todos los demás igualmente. Eso también Jesús nos dijo de esta manera. ¿Por qué no saca el poste de luz que está en tu ojo antes de sacar la migaja o la pajita que está en el ojo de tu hermano? Como Martín tiene algo que decir de eso. Sí, esa es la versión puertorriqueña. La versión puertorriqueña. Sí, sí, sácate el poste ese de luz que tiene. Sí, se encuentra en Johnny 1315. Sí. Pero nos van a llamar, no quiero esa versión. Pero es verdad. Nosotros siempre tenemos una venda. Y estamos criticando al otro que no podemos ver claramente. Esto causa mucho problema. Entonces voy para la número 4. La número 4 es medir nuestras motivaciones. Porque motivación viene de motivos. ¿Sí? ¿Por qué es que tú haces lo que estás haciendo? Yo estoy escribiendo un libro que se llama El Poder de la Inspiración, porque la inspiración es totalmente diferente de la motivación. Sí, la motivación tiene que ver todo con los motivos. Hay una razón por la cual tú actúas de cierta manera. A veces actuamos bien, bien lindo cuando queremos algo. ¿Ah? ¿Se recuerdan de eso? Cuando éramos niños, ¿verdad? Dijeron, si te portas bien, te compramos helado. Si te portas mal, te castigamos. Y estamos siempre motivados por algo. Siempre tenemos un motivo por la cual hacemos las cosas. Si tú piensas bien, ¿por qué yo estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué es lo que yo quiero? Y si tu contestación es egoísta, probablemente no está viviendo, o seguramente no está viviendo en la inspiración, está viviendo motivado. Mira tus motivaciones, por qué es que tú haces lo que haces. Número 5 es tu vida social, ¿sí? ¿Cómo nosotros vivimos socialmente? Y hay ciertas cosas que nosotros tenemos que practicar, ética social. Esto es lo que se llama ética social. Aquí tú creces emocionalmente, porque tú empiezas a saludar mejor. Si a veces entra alguien al cuarto y uno no saluda bien, yo acostumbro, trato de estar consciente, especialmente si entra una dama a un cuarto, uno se para para dar la mano y saludar, ¿verdad, mi amor? Hay ciertas éticas que a veces nosotros no pasamos por alto. Por alto y nos hacen mirar con una capacidad menos de lo que nosotros debemos de proyectar. y somos personas de buen sentimiento y buenas emociones, pero no practicamos abrirle la puerta a alguien, a ayudar a una anciana con unos paquetitos, ¿verdad? Que a lo mejor está cargando, tratando de trabajar. A mí me encanta hacer eso. Sí. Y una, una vez lo hice, de una de las cuantas veces que lo he hecho, una de las señoras se ofendió. Sí, wow. Sí, yo puedo hacer esto. Okay, pero eso no... No debe de impedir. No me impidió a mí a que siguiera haciendo eso. Me encanta cuando veo a una señora mayor cargando su bolsita en el carro. Uh-huh. Ahí tú me ves que me encanta. Me claro, encanta ayudar. Ser una persona que siempre está dispuesto y tener estas éticas sociales. Que no, por ejemplo, a veces nos olvidamos cuando estamos en Facebook o en las redes sociales que tenemos que también mantener una ética social. Y a veces decimos cuántos disparates hay o decimos cosas o reaccionamos de una manera que no proyectan esa inteligencia emocional que tú tienes. Tú eres inteligente. Y entre tus amigos a veces se pierde, ¿sabes? Estamos compartiendo de amigos. Está bien, eso en confianza y en privado, ¿sí? Y empezamos a chalear un juego de dominó o algo y empieza a decir ciertas cosas que a lo mejor en otra compañía no diría. Eso está bien, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando cuando tú te presentas a los demás. Y todo el mundo debe de tener ese respeto de tu parte, recibir respeto y recibir esa ética. Y lo número 6, por último, es la alegría. Siempre estar contento. Siempre estar, buscar una razón por la cual estar contento. En esta mañana nosotros despertamos con una oración de gratitud. Ser agradecido. Mi hermana, ayer mismo te estaba diciendo, a veces nos preocupamos tanto por las cosas que no tenemos, que no le damos gracias a Dios por las cosas que sí tenemos. Y hay mucho más para ser agradecido cuando miramos de esa perspectiva. Y podemos estar contentos constantemente pensando, si Dios de verdad me proveó todo esto, todo lo que tengo ahora, no tenía nada, y Dios me proveó de la nada lo que tengo ahora. Sí, a veces pensamos que es tan frágil el sistema que nosotros vivimos, que cualquier día se va a romper y vivimos preocupados todo el tiempo, que si no hay suficiente. Sin embargo, si venimos de la perspectiva que Dios ha suplido día tras día, ha suplido todas nuestras necesidades, que tenemos un hogar, que tenemos que comer, que tenemos familia, y no importa qué pequeño, las diferentes calidades que estos elementos tengan, tenemos que tener agradecido que están parte de nuestras vidas. Y entonces empieza el agradecimiento, es el comienzo de tu felicidad, de tu contentamiento, estás... viendo todo lo que no tienes, como dice, ahí te entra la depresión. Estábamos buscando ayer cuadros para la casa. Sí, sí. Y había uno que me encanta, lo vimos unas cuantas veces, que dice, la felicidad no es el destino, sino la jornada. Me encanta eso, porque muchas personas dicen, un día yo seré feliz cuando... Y después menciona, cuando tenga la casa, cuando tenga el auto, cuando tenga la pareja, cuando tenga... Y empieza a mencionar, un día voy a ser siempre feliz. Siempre ponen la felicidad en un extremo para alcanzar. Como una meta. Y la felicidad es día tras día, todos los días tú puedes estar, porque es la jornada, dándole gracias a Dios por las cosas que están sucediendo. Martín. Sí, nos llamó Carmelo. Hola, Carmelo. Hacía tiempo que no nos llamaba y dice que está muy contento. ¿Te profetizó? No. Okay. Solamente dijo que les mandara saludos a ustedes, que los extraña mucho y que sigan haciendo la labor buena que ustedes están haciendo. Gracias, Carmelo. Usted, ¿entendiste lo que dijo? Ustedes están haciendo. Pues te incluyó a ti. Claro, un tenso, pero... ¿Tú no crees? ¿Qué tal tiene con Carmelo? ¿Qué se tiene con Carmelo? Yo sé dónde él vive, no hay problema. ¿Tú sabes? Sí. Ese es el problema. Sí. A lo mejor es tu vecino, parece no, que... No, no lo has visitado, yo creo que es está eso. Está lejito. ¿Se mudó? No, ha estado bien bici, el Señor lo ha estado bendiciendo, eso está bueno. Qué rico, qué eso bueno escuchar, bueno. Sí. Qué bueno escuchar. Te quiero mucho, Carmelito. Sí. Después que le tira piedra. Y sigue al próximo nivel. Sí, ¿qué tú dijiste? Que te vaya por el próximo nivel. Que siga, que continúe al próximo nivel. Bueno, sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y ya se está acabando nuestra programación. No. Y en un momento vamos a hacer una oración por esas peticiones que tienen todos nuestros amigos allá al otro lado de radio. Y pueden pasar por nuestra página radiofe95.com y dejar su petición de oración ahí. Y vamos a estar orando. Y no solamente queremos esa petición de oración para orar con ustedes, pero también queremos escuchar los testimonios de lo que ha sucedido en tu vida. Nosotros creemos que cuando oramos junto por una petición, dice la Escritura que donde dos o tres se unen, ahí Él está y hace cosas maravillosas. Y de verdad, escoge este momento para hacerles una realidad. Y esta es la petición que yo tengo. Y aprovecha este recurso que tú tienes para acercarte más a Dios, para mejorar tu vida y crecer y tener una mejor calidad de vida, porque es para eso que vino Jesús, para eso fue que el sacrificio en la cruz, para hacernos vivir una mejor calidad de vida. Aunque el mundo esté temblando y problemas y preocupaciones, nosotros podemos estar alegres en el Señor. ¿Y cómo pueden hacer su petición conocer, mi hermano? Bueno, pueden ir a radiofe95.com y dar oración y llenar su nombre, su email, su teléfono y la petición de oración. También nos pueden dejar un mensaje a la línea electrónica a través de un texto al 352-593-0095. O nos pueden dejar un mensaje de voz también ahí, pidiendo su petición o dando el testimonio. Sí, dejen su testimonio en unos cuantos minuticos, ahí lo pueden dejar grabado. También nos pueden dejar cómo esta emisora está ayudándolos a usted con su fe. Denos ese reporte que podemos hasta ponerlo en el aire aquí, programarlo, ¿verdad, mi amor? Si quiere que su voz salga aquí diciendo sus comentarios acerca de la emisora de Radio Fe, de la programación, de la música, deje una grabación al 352-593-0095. Sí. ¿Y Martín? No, todo está bien. ¿Está bien? ¿No te llamaron? ¿Te llamaron para regañar? No, me llamaron para buscar el número de la dirección del P.O. Box. Ok. Parece que nos van a mandar un regalito. Qué rico. Y si es chocolate, tú lo vas a comer primero. Bueno, gracias. Y por estar ahí con nosotros. Y en unos momentos, pues vamos a hacer esa oración. Y vamos a pedir a Dios que nos enseñe a crecer emocionalmente. ¿Sí? Todo es posible. El verbo en tu sonrisa, que hincha de alegría y emana vida eterna. Enséñame a cosechar un grano de mostaza, que crezca como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame a ser más como juntamente contigo. Vamos a pedirle a Dios por esas peticiones que tú tienes y ese crecimiento para cada uno de nosotros. Podemos crecer, estamos todos en el proceso, todos estamos creciendo y necesitamos de parte de Dios esa ayuda y esa fortaleza Y cuando venimos sinceramente a Dios, Él dice que Él siempre nos escucha y está preparado para atendernos, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias por darnos esta oportunidad de compartir junto con aquellos que nos están escuchando en este espacio radial. Te pedimos que tu Santo Espíritu en este momento entre en esa habitación, en ese lugar de trabajo, en ese auto, donde quiera que se encuentren, y traiga paz, y traiga la manifestación de tu presencia, de tal manera que sientan que tus promesas son reales y que tú nunca lo dejas. Señor, mira las peticiones de nuestros corazones, aquellos que están hoy pidiendo fortaleza, aquellos que están pidiendo que tú le enseñes, crecer en ti. Te pido, Señor, que tú le demuestres el camino y que haga posible personas que entren a su vida para que le enseñen y que puedan crecer juntos. Cambia el ambiente de aquellos que se sienten angustiados o con preocupaciones, que puedan dejar todo eso atrás y coger tus promesas, sentirse lleno en ti. Y hoy te damos gracias porque tú nos has enseñado cómo crecer emocionalmente, cómo dejar nuestros caminos egoístas para ser parte de esta vida y ayudar a otros. Ayúdanos a mejorar cada día más y más y demostrar tu amor a la humanidad. Y ahora te pido por aquellos que están enfermos, que tú toques su cuerpo, que sane ahora mismo en el nombre de Jesús cualquier enfermedad, para honra y gloria de tu nombre, que se sientan fortalecidos en ti, testificando de tu grandeza. Y te pido por aquellos que tienen problemas emocionales, problemas de depresión, opresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas ahora mismo y sientan la libertad para adorar tu nombre. Y te pido por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Te pido por nuestros jóvenes y niños, dale la capacidad que necesitan para ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos, y cuídalos. Y te pedimos por aquellos que están en necesidad, que tú les supla conforme a tus riquezas en gloria, que nos use a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú, puedes decir esta oración sinceramente y de corazón. Señor, aquí estoy. Perdona mis errores y mis pecados. Enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades, tu vida nunca será igual, porque con Dios todo es posible. Amén. Gracias por quedarse aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe y dejarnos ser parte de su vida. Y gracias por ser, dejarnos ser parte de la suya. Sí, mi amor, ya nos toca despedirnos, maldito. No, sí. Que no, no me gusta. Una vez un mexicano me dijo que algo, yo le dije, no way. Y él me dijo, sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Dímelo, Martín. Sí. No, que me da este es el momento que me da más tristeza del show. Sí, porque nos tenemos que despedir. Pero nada, mire, empiecen a prepararse para Armonía 2015. Oh, y yes, también para el aniversario de Radio Fe, que viene por ahí. Mira esa carita nerviosa que pone. Sí, que pone, sí, mi angelito. Ya, ahí está nervioso. Ya, se pone. No, ¿por qué estás nervioso? Ya, a mí siempre me, no, ¿tú vas a predicar? Primero me mira a mí. Primero me mira a mí como que, it's not time yet. No, sí, que se preparen, después, claro que sí. Ok, muy bien. Es siempre una fiesta. Vamos y a este darle. Año, yo te tiro este la chancleta para allá, sí. La cubana. Con el la chancleta cubana. Con el mira, no, y este año queremos que sea un ambiente de adoración. Estamos buscando eso. Ah, es un ambiente de adoración y alabanza. Una de verdad entrar en el espíritu. Yeah, it's gonna be amazing. Tremendo. Bueno, pues prepárense. Más detalles muy pronto. Muy allá atrás. Bueno, despídete, Martín, que ya sí, no sí, sí, sí, siempre, siempre. Gracias por todas sus llamadas, gracias por su sintonía. Yo sé que están allá afuera escuchándonos y siempre con nuestro amor, no, con nuestro corazón, le damos todas las gracias. Ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Hasta la próxima semana. Bueno, yo quiero saludar a Roby y a todos aquellos que nos escribieron en nuestra línea electrónica, los que llamaron, gracias thank por participar. Yeah. Sí, thank you, thank you. Felicidades a todos aquellos que cumplen años hoy. Yes. Sí, happy birthday. Felicidades con fe. Yes. Felicidades. Ajá. Que tengan un hermoso día y será hasta la próxima. Pueden pasar por renuevo.com para escuchar esta programación o escucharnos nuevamente el sábado a las 9 de la mañana. Y recuerden que únanse con nosotros aquí a celebrar el amor, la fe, y siempre recordándoles que viva el amor porque Dios es amor. Así es, Angelito. Y bueno, lo veremos la próxima vez, si así Dios lo permite. Recuerde siempre que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todo es posible. See you next time. Love you, Angel. I love you more. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.